vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Buenas tardes, sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Comunidad Abierta, el espacio del aire de Radio La Minga que se encarga de hablar con las instituciones de la zona. La incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Estamos acá este miércoles 24 de agosto, este hermoso miércoles 24 de agosto, hace un clima muy bonito afuera. La miopía de nuestro ser no nos deja ver. Eso te dan ganas de seguir haciendo cosas, de seguir hablando con las instituciones. Estamos de lunes a viernes a esta hora, de 16 a 18 horas. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Hoy vamos a tener un día completísimo. Vamos a estar hablando con radios comunitarias, con Villano Radio. Que no soy yo. Vamos a estar hablando con la cooperativa Creando Caminos de San Marcos. También con el Sportivo Huerta Grande. Y con el Club River de La Falda. Así que tenemos un programa completo, completo. Y vamos a arrancarlo también escuchando un tema. Escuchamos El Cuelgue haciendo La Mirada. Cuando yo me encuentro solo, ya no entiendo nada. Si es verdad que vos salís de una canción, sos el fuego artificial que me estalló en la cara. Aunque a veces me encuentre en una emboscada, puede el viento devolverme una canción. Con lo que se apaga el fuego, se apagó tu corazón. La mirada de tus días siempre me habla, se combina para ver si llegó. Siempre un tango para ver si ya pasó. Con lo que rodea mi pecho diseñé un caparazón. Donde apuntaba me fulminaba y en ese lapso ya no reaccionaba, pero encontraba la manera de escapar. Siempre me hablan, se combinan para ver si aliviará. Muestran la novedad. de no cambiar. Se agitan palabras cansadas. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo, que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Acá estamos y estamos tratando de comunicarnos como siempre con nuestros entrevistados, como algunos son de La Falda, Huerta Grande, de pueblos cercanos, siempre es difícil que vengan al estudio y establezcamos una comunicación, así que siempre es por teléfono. Y los tiempos de los teléfonos no son los mismos tiempos que las radios. Así que mientras tratamos de comunicarnos, yo les voy a pasar las formas que ustedes tienen de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer al teléfono WhatsApp de la radio, de Radio La Minga, 3548-597634. También, si alguien quiere llamar, lo puede hacer al fijo, al 3548-497-812. Que no soy yo. Está también la radio La Minga, en las redes. En Facebook la encuentran como La Minga FM 94.7 y en Instagram Radio La Minga 94.7. La incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? También tenemos nuestra página web donde pueden escuchar la radio en vivo. No dignifica ni significa. Radio Minga, radiominga.org.ar, así la buscan, así aparece, así está. Y como les decía, está la radio en vivo, hay noticias y notas de este programa. Por si la perdieron, quieren escucharla nuevamente. ¿Se acuerdan de algo pero no de todo y quieren volver a escucharla? Yo soy aquel que no soy yo. Así que también en esa página web, si bajan, tienen un mensajero online. En el mensajero online pueden escribir y mandarnos mensajes directamente desde la página. Yo soy aquel que no soy yo. Así que tienen un montón de formas para estar en contacto con nosotros. Y si querés un puente, te lo doy. También para los que quieran llevarnos a todos lados, pueden descargarse la app de la radio en el teléfono. La buscan en Play Store como Radio La Minga-FM La Minga, así aparece. Y bueno, se descargan la aplicación y con solo un clic escuchan la radio desde donde sea que tengan datos Wi-Fi. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello, deje su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Y acá en la radio yo no estoy sola, sino que tras bambalinas está Maxi Bressan, siempre presente. Y le damos la bienvenida. Hola, Maxi. Hola, Sofi. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, para la audiencia. Ahí estamos. Bueno, con algunas complicaciones desde la comunicacional, pero bueno, cosas que pueden pasar en esta organización de muchas de las instituciones que pasan por el programa. Recién vos lo decías bien, hoy el turno de cooperativas, de instituciones deportivas que van a estar pasando por el programa. Dentro de esas estaban las radios comunitarias. Así es. Teníamos pensado hablar con la gente de Villanos Radio, que es de Carlos Paz. Carlos Paz, la radio que pertenece a la cooperativa, la COPI de Villa Carlos Paz, a la cooperativa integral de Villa Carlos Paz. Estamos viendo a ver si nos llegan los mensajes. La COPI integral de Villa Carlos Paz, que tiene un proyecto comunicacional que lleva adelante hace ya un buen tiempo, y eso les permite muchas veces, mirá, ahí estamos, me parece. Sí. Esta posibilidad, digo, les permite muchas veces estar en contacto a través de la comunicación, mucho del trabajo territorial, y también queríamos hablar con ellos acerca de cómo viven esta situación de la relación que tienen estrecha con la COPI y lo que le ha tocado pasar en la COPI. Me parece que ya la tenemos ahí a Evelina Ramírez para charlar un poco de Radio Villanos, de la radio de la COPI. Eve, ¿cómo estás? Maxi y Sofi te saludan de Radio La Minga. ¿Cómo estás, Maxi, Sofi? Bueno, disculpas ahí que estaba justamente no participando de una reunión desde Villanos venimos articulando, ¿no?, con vecinos y organizaciones, bueno, que es un poco el tema, ¿no?, que nos convoca, digo, poder contar un poco la actividad institucional de la radio, ¿sí? Digamos que, bueno, estamos allí como en un momento especial, ¿no?, considerando el contexto en el que está la COPI. Bueno, Eve, recién contábamos un poco en la previa, cuando te presentábamos, de la pertenencia de Villanos a la cooperativa integral, y esta, bueno, persecución de este ataque que tuvo el municipio para con ustedes, para con el servicio que prestaba la COPI, uno de los servicios más grandes que prestaba dentro de los varios servicios que presta. ¿Cómo quedaron después de esa... de ese atropello un poco que cometió la MUNI? Exactamente, sí. Si les parece ahí contar un poquito, la COPI es una institución que nació en el año 1963, ¿sí?, como prestadora del servicio de agua, ¿sí? Fueron vecinos y vecinas que se organizaron para, bueno, poder garantizarse a sí mismo, ¿sí?, la prestación del servicio de agua potable, un servicio que la COPI brindó de manera ininterrumpida casi durante más de medio siglo, ¿no? Digamos, más de 50 años, la COPI estuvo al frente de la prestación del servicio de agua, y a partir de este conflicto que el municipio de Villa Carlos Paz instaló en la ciudad, sobre todo, digamos, a partir de diferencias políticas, ¿no?, con la COPI, Bueno, finalmente el 31 de abril el municipio tomó ya posesión de la prestación del servicio de agua, digo 31 de abril del año 2021, del año pasado, ¿sí? Uh-huh. El último día de abril del año pasado fue la fecha en la que el municipio ya asumió la prestación. Lo hizo de una manera apelando a las fuerzas policiales, ¿no? Esto lo hemos estado relatando en cada oportunidad, ¿no? Que hemos podido hablar con las distintas radios comunitarias del corredor Punilla. Así que, bueno, el último día de abril del 2021 la COPI fue prestadora del servicio de agua potable, y decía un traspaso que se dio sin dar la garantía a la totalidad de los trabajadores. Había una resolución del Ministerio de Trabajo que planteaba que eran 118 las y los trabajadores de la COPI que tenían que pasar al municipio para seguir brindando el servicio de agua. Bueno, el municipio de ese número solamente tomó a 83, ¿sí? Es decir, que 35 puestos de trabajo siguen al frente, digamos, los sigue sosteniendo la COPI, pero deberían estar en la municipalidad. Y hoy estamos en un contexto donde hace unos días se conoció también otra resolución del Tribunal Superior de Justicia que avala que el municipio asuma también el servicio de cloacas, ¿sí? Que es otro de los servicios que la COPI brindaba. Y en esto creo que hay que establecer una clara connivencia entre el municipio de Villa Carlos Paz y el gobierno provincial a la hora de tener este tipo de resoluciones. Porque si bien está claro que el ente concedente, que la titularidad del servicio la tiene el municipio, la prestación, es decir, quién va a estar al frente de la prestación de ese servicio, el planteo que ha hecho la COPI en cada una de las iniciativas judiciales que emprendió, es que eso debería ser resuelto a través del Consejo de Representantes y no por decreto, ¿sí? Pero bueno, contamos con un poder judicial que, bueno, es funcional a los designios del gobierno provincial, es funcional a al proyecto político, ¿no?, que es Hacemos por Córdoba, y esto creo que hay que vincularlo también con otra temática, ¿no?, que venimos transitando en nuestra región y tiene que ver con justamente, ¿no?, la privatización y la especulación económica que genera, por ejemplo, la autovía, ¿sí?, en términos del negocio de la tierra. Entonces hablamos del negocio de la tierra, del negocio de los servicios públicos, y es allí donde hay que entablar ese marco de interpretación, ¿no?, de estas resoluciones judiciales que se han conocido en estos días. Y en ese marco de todo lo que contás, ¿cómo siguen trabajando en Villanos? ¿Cómo siguen, bueno, con esta propuesta comunicacional que llevan adelante ya hace un tiempo, Eve? ¿Cómo, uh-huh, cómo trabaja el grupo de Villanos en este tiempo? Sí, es verdaderamente un desafío, Maxi, sostener la radio, como lo es para las distintas organizaciones populares, ¿no? Poder sostener una radio cooperativa y comunitaria. Por eso, digamos, arrancaba como haciendo el raconto de que la COPI nace en el 63 y que brindó un montón de servicios, ¿no? El servicio de agua, el servicio de cloacas, el servicio de gas natural, el banco de sangre, la casa de la cultura, y el último servicio que incorporó la COPI fue la radio, ¿sí? Digamos, pensando, manteniendo esta misma lógica de servicios públicos como derecho, sí, garantizar servicios públicos como derecho, y desde ese mismo entendimiento se pensó la radio, ¿no? Villanos comenzó a funcionar con las primeras transmisiones en el año 2013, y bueno, fue justamente el año pasado, a días de que se resuelva la quita del servicio de agua a la COPI, unos días antes, se nos otorgó la licencia, ¿sí? Digamos, fuimos reconocidos oficialmente por el ENACOM, lo cual, bueno, fue una alegría en el medio de un escenario sumamente tenso y conflictivo. Y te decía que, digamos, con este ataque que implica realmente, ¿no?, que pone en peligro la continuidad de la cooperativa misma. Para quienes formamos parte de Villanos, es un desafío sostener la radio. Hemos redoblado el esfuerzo verdaderamente, ¿no?, para gestionar recursos, porque, bueno, sin lugar a dudas, digo, contar con una cooperativa que brindaba servicios públicos, ¿no?, como el servicio de agua y de cloacas, implicaba un ingreso de recursos que, bueno, permitía el desarrollo también de otros servicios, como es el servicio de comunicación, ¿eh? Esto lo digo teniendo bien en claro y ratificando que en ningún momento hubo desinversión en el servicio de agua. Es decir, no es que se direccionó dinero del servicio de agua para desarrollar otras actividades, porque digo, esto lo subrayo, lo destaco, porque ha sido uno de los argumentos también con los cuales se ha pretendido atacar a la institución. Al contrario, todas las inversiones fueron hechas, y también por resolución del Consejo de Administración de la COPI, e incluso porque estaba contemplado en el contrato de concesión del servicio de agua, que parte de esos recursos sean reinvertidos en el desarrollo de otras actividades. Y así pudimos hacer la Casa de la Cultura, sí, el Banco de Sangre y también la radio. ¿Qué es lo que muchas veces y habitualmente hace el cooperativismo, ¿no? Que esos excedentes los utiliza para el desarrollo de sus comunidades, ¿no? Exacto, es ese mismo entendimiento, es poder fortalecer la herramienta cooperativa y desarrollar otros servicios, ¿no? Me parece que eso es clave, poder entenderlo. Digo, estamos hablando de ampliación de derechos a partir de esta decisión, ¿no?, que tomaron los sucesivos consejos de administración de la COPI. Así que, bueno, hoy estamos en un escenario delicado, planteándonos el enorme desafío de darle continuidad a Villanos. Hoy somos tres las personas que estamos en relación de dependencia, ¿sí?, trabajando para la radio. Por supuesto, el equipo es mucho más grande, digo, en términos de vecinos y organizaciones sociales con las cuales nos vinculamos y que desarrollamos distintos proyectos de comunicación. Hablamos de programas, en articulación con sindicatos, digamos, hacemos programa La Tiza de Punilla, lo hacemos desde aquí, desde la radio, el programa La Semilla también, en articulación con organizaciones sociales vinculadas a lo socioambiental, a los derechos humanos, a la educación popular. Así que, bueno, esto, tenemos como un desafío muy grande poder darle continuidad a esta propuesta, a este proyecto, ¿no?, que es Villanos, sobre todo, insistimos, ¿no?, defendiendo a la comunicación como un derecho y siendo una herramienta de expresión de las luchas populares. En este aspecto también, bueno, participan en Farco, bueno, como muchas de las radios comunitarias de la provincia. ¿Qué significa también pertenecer a Farco y, bueno, ser una de las radios cordobesas ahí con mayor presencia en Farco? Sí, bueno, somos varias las radios cordobesas, sí. Eso hay que decir que es una delegación grande, ¿no?, las radios cordobesas que estamos en... El proyecto de que se convierta en Farcor, no estamos ahí, ¿no? Exactamente, tenemos que convencer sobre todo a representantes de Santa Fe, que, viste, son los que más nos cuestionan, porque sí, es un poco Farcor en función de esta fuerte presencia de radios cordobesas en Farco, ¿no? Pero digo, eso también habla de la potencia de nuestra provincia, ¿no?, como generadoras de proyectos de comunicación popular. Y sobre lo que nos consultaba, digo, la articulación con Farco es clave. Para nosotros ha sido clave, sobre todo para este momento, ¿no? Digo, en términos de poder compartir herramientas de gestión, aprender a gestionar recursos, digo, poder tener el registro Fomeca realizado para presentarnos en los distintos concursos que van abriendo desde el ENACOM, poder presentarnos en los puntos cultura. Digo, son todas acciones administrativas que no le veníamos prestando mucha atención, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, y que, bueno, la articulación con Farco, poder conocer las experiencias de otras radios comunitarias y cooperativas, es lo que nos permite también aprender con otros y con otras, y a partir de ahí, bueno, fortalecer la gestión para, bueno, conseguir los recursos que son necesarios para darle continuidad a este proyecto. Eve, te agradecemos muchísimo estos minutos, sabemos que estás ocupada. Bueno, el espacio de comunidad abierta que venimos desplegando hace muchos años, incluye los días, a partir de este año incluye radios comunitarias, uh-huh. A partir de este año los días miércoles en radios comunitarias. Muchas veces hemos hablado con ustedes más por la COPI, por el lado uh-huh. de las cooperativas, que por la radio, bueno, pero lo que íbamos a hacer más enfocado para el lado de Villanos y esta experiencia que están teniendo de comunicación popular allí en Villa Carlos Paz. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos y, bueno, felicitaciones por el trabajo, por la cobertura ayer de los hechos acá sucedidos con los compañeros detenidos, asambleístas detenidos. Así que, bueno, felicitaciones por eso y el agradecimiento por estos minutos. No, gracias a ustedes. Me parece que es muy valioso este espacio, verdaderamente, ¿no? Recién decía esto de poder conocer experiencias de otras radios comunitarias, digo, compartir herramientas de gestión, herramientas de producción de contenido. Digo, es clave, sigue siendo, digamos, esta consigna, ¿no?, de que la salida es colectiva. Bueno, es una idea de fuerza que hay que ponerla, que hay que ponerla en acción, y que creo que con estas medidas, ¿no?, con esta entrevista, seguir articulando a través de redes como Farco, bueno, fortalecen a nuestro sector, sí, fortalecen nuestro trabajo también en los territorios, así que, bueno, es clave poder seguir encontrándonos, ya sea en el aire o también en el territorio, así que, bueno, agradecerles mucho ahí también esta entrevista y poder seguir articulando y compartiendo las experiencias de distintas radios comunitarias y cooperativas. Abrazo grande así a todos los amigos de Villa Carlos Paz, a todos los villanos y villanas. Dale, serán dados, Maxi, ¿eh? Un fuerte abrazo para todos. Evelina Ramírez charlando con nosotros de Radio Villanos, de la COPI, bueno, una historia larga. Muchas veces aquí hemos hablado con la gente de la COPI como integrantes de cooperativas, pero bueno, recién este año se han incorporado, digamos, a la grilla de comunidad abierta las radios comunitarias, así que estamos haciendo un picadito por varias radios. Recién lo decía Eve, en Córdoba son muchas. Son muchísimas. Son muchísimas. pero bueno, tratando de hacer este recorrido, creo que ya hablamos con la gente de una radio que también forma parte de una cooperativa, con lo cual hay ahí como una doble institucionalidad, sí. ¿No? Bueno, la radio inédita de Cosquín, que también forma parte de una cooperativa. Ah, mira, no sabía. Sí, hay varias radios que son cooperativas, digamos. Claro. No como la nuestra, que forma parte de una sociedad civil, uh-huh. como es la Biblioteca Leopoldo Lugones. Hay otras que, bueno, forman parte del sector cooperativo, como es el caso de Radio Villanos, que de paso le recomiendo que los que la puedan escuchar por internet, tienen muy, muy buena música. Rock, sí. Internacional de los 60, de los 70, muy interesante. Y además de estas producciones que llevan adelante, muy, muy buena Radio Villanos. Así es, y tienen en su página, que es villanosradio.com, tienen ahí todos los programas listos por si alguien los quiere escuchar fuera de tiempo. Sí, y creo que la página, creo que es villanos.com, me parece que sí. Sí, sí, villanos.com, ahí tiene todo. Villanos.com es una muy buena página donde casi tan buena como la de la Minga. Casi. Ya quisiera. Pero donde tiene muchas de las notas que hacen, la programación, la actividad de la cooperativa. También es muy copada la página de Villanos y ellos son muy copados. Así que, bueno, ahí está, una institución más, la primera de este día miércoles. Así es, ¿te parece que vamos a la tanda? Porque sí, ya estamos pasadísimos. Estamos pasadísimos. Como desbalanceados, de que entramos tarde. Hicimos magia. Vamos entonces a la tanda. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario.

vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la... Ya volvimos de la tanda, son las 16:44 y hoy miércoles nos toca, como decíamos en el bloque anterior con Maxi, de hablar con las cooperativas y estamos ahora en el aire con Claudia de Caminos Cruzados para hablar sobre esta cooperativa. Hola, ¿me escuchás? Bienvenida al aire. Hola, sí, los escucho. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por tomarte unos minutitos para hablar con nosotros. Y bueno, Comunidad Abierta, te cuento que es este espacio para hablar con las instituciones, agrupaciones, cooperativas. Y bueno, ir comentando qué van haciendo, conocerlas un poco más y que el pueblo también las pueda conocer. Perfecto, sí. Esta es una cooperativa de trabajo que se formó hace institucionalmente o formalmente hace muy poquito, hace unos meses nomás. Si bien el trabajo en... No te estoy escuchando, me parece. Me parece que no, que le hemos perdido. Se hemos cortado, se ha cortado. Sí, la comunicación. Viste como que se pierde a veces un poquito la señal. La cooperativa se encuentra en San Marcos, como decía recién Claudia, es una cooperativa que ha surgido hace poco. Y bueno, esto pasa muchas veces, ¿no? En situaciones de crisis, en situaciones como la que nos tocó vivir en la pandemia. Surgen estas posibilidades por un lado, por eso también el surgimiento de muchas cooperativas, empresas recuperadas, que han tomado la posta muchas veces y han llevado adelante las actividades con distintos vecinos. Recién Evelina lo decía con respecto a la COPI, que se juntaron para llevar adelante el servicio de agua. Aquí en Villa Yardino ha pasado con la cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos, que se han juntado para tener el servicio telefónico, el servicio de internet posteriormente. Y así la conformación de las distintas necesidades de la sociedad, cómo se van conformando las cooperativas. Claudia, ¿estás por ahí nuevamente? Aquí he vuelto, sí. Disculpen que estamos... en San Marcos Sierras, yo estoy a 6 kilómetros del casco urbano, en el medio de un lugar que se llama El Rincón, uh-huh. Así que a veces se pierde un poquito la señal. No te preocupes, es habitual lo que esto que con las señales, no te preocupes. ¿Nos estabas contando cómo había comenzado la idea de conformar la cooperativa? Bien, la idea, el trabajo cooperativo, como les venía diciendo, lo hacemos desde hace más de 10 años. En un momento trabajando para la radio comunitaria Garabato y también para un espacio cultural que se llama Rubamis, que está aquí en San Marcos. Al cumplir ciclos decidimos ya no estar más en esos espacios, pero... Bueno, surgió que no podemos estar sin trabajar de lo que más nos gusta, que es la comunicación y la interacción con todo lo que tiene que ver con la cultura. Así que pensamos en armar una cooperativa de trabajo para esta zona, como les decía, esta zona del Rincón, esta zona que está alejada del casco urbano y que muchas familias por distintas razones no pueden movilizarse para todo lo que es el centro de San Marcos, dijimos, ¿por qué no abrir un espacio nuevo y poder trabajar cooperativamente como lo hacíamos en los otros espacios. Así nació rápidamente, brevemente les cuento, Caminos Cruzados. ¿Y cuáles fueron los primeros objetivos que se plantearon como cooperativa? Desde los que son Caminos Cruzados. Fundamentalmente es poder transmitir todo lo que a lo largo de estos 10 años, trabajando tanto en la radio como en el Runamiski, poder transmitir eso, ¿no? Poder interactuar con artistas, con talleristas, con comunicadores, teniendo la firme convicción de que la memoria de lo que nos pasa como pueblo, como sociedad, tiene que estar permanentemente en el aire. Así que ese es básicamente el objetivo. La cooperativa tiene, por el momento, en lo comunicacional, dos programas. Uno, que es Esto es lo que hay, que ya hace 9 años que está al aire y ahora lo incorporamos a la cooperativa, un programa de actualidad política, y el flamante nuevito Punto de Encuentro, que son una serie de entrevistas con personalidades de toda Latinoamérica. Bueno, de este último proyecto que haces mención, Claudia, es que llegamos un poco a ustedes, porque lo vimos y dijimos, mirá, qué bueno que estén desarrollando esto. Contanos cómo surgió la idea de este proyecto de entrevistas, cuántas entrevistas ya tienen programadas, si es que las tienen establecidas, y cuáles son esas personalidades. No hay un número todavía establecido. Vamos por la quinta entrevista, que todavía no está en el aire, pero sí vamos por la quinta entrevista. Y una de las personas, ahora me agarraste así, mira, flojita, tuvimos a una... Pero ¿por qué la idea, así te dejo por ahí, recordar, ¿sí? ¿Por qué la idea de entrevistas? Ese formato de entrevistas, ¿lo tenían, les gustaba, ya lo habían experimentado? Ya lo habíamos experimentado, es algo que siempre nos gustó hacer y consideramos que Latinoamérica es una, ¿no? Que creemos en la gran matria grande y todo lo que sucede, tanto en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Chile, estar al tanto de todo eso. Porque a veces creemos que son cosas a los argentinos y no es así. Uh-huh. Y teniendo las experiencias de otros, de otras personalidades, de otros países, podemos ir entramando saberes y cuestiones que nos atañe a todos y que nos pasa a todos. Es realmente importante, y es importante, bueno, que la comunicación popular y grupos de vecinos organizados, como es el caso de ustedes a través de la cooperativa, bueno, puedan llevarlo adelante. En este momento, ¿de cuántas se está emitiendo en otras radios aparte de Garabatos, me decías? El uso de estas entrevistas es libre. Uh-huh. Citando a la fuente, se puede difundir en las radios que más les guste. O sea, nosotros siempre apostamos, y de haber estado tantos años en... Tenemos los contactos de todos los compañeros de las radios comunitarias que integran Farco y de la red de radios rurales. Los difundimos por esos medios y por el momento es allí. Más la página de Esto es lo que hay, que vamos subiendo todos los contenidos toda la semana. Ahí en la página, yo decía, bueno, si alguien se quiere contactar con ustedes, que esté escuchando la nota y que le interesa lo que hacen, ¿dónde los pueden contactar? ¿Dónde se pueden contactar con ustedes? Ahí me decías en la página de Esto es lo que hay. Así es. Esto es lo que hay, .com, o por Facebook también Esto es lo que hay. Todo esto es lo que hay por ahora. Esto es lo que hay, literalmente. Literalmente, esto es lo que hay, que no es poco. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por permitirnos este primer acercamiento. Como te decía Sofi en la introducción, bueno, Comunidad Abierta trata de eso. Todos los días hay distintas instituciones, grupos de instituciones. Hoy le toca a las cooperativas y bueno, queríamos charlar con ustedes, conocer esta experiencia que están llevando adelante y bueno, esperar por escuchar más cosas de ustedes, de la cooperativa, del trabajo que llevan adelante. Así es. Bueno, cuando gusten, están invitados el programa, la radio, a descargarse de todos los podcasts que necesiten, están a disposición. Por supuesto, el espacio cultural, que lo vamos a inaugurar acá en El Rincón para octubre o noviembre, ya les estaremos contando, porque también es un espacio muy interesante para todos los artistas que a veces no tienen un lugar donde difundir lo que hacen, o los vecinos de aquí de la zona que no tienen la disposición de irse a otros lugares a ver cultura. Bueno, en ese contexto, porque aquí hay mucha gente de Yardino dedicada a la cultura, a distintos ámbitos, la disposición del espacio es... ¿para todo tipo de actividades artísticas? Es la idea, sí, uh-huh. Es la idea. Sí. Digo, musicales, artistas visuales. Esa es la idea, sí. Tanto talleristas, tenemos también una larga experiencia, vemos cómo nos va acá en El Rincón, porque también hacemos mucha difusión de los que son artistas plásticos, de uh-huh. hacer... Bueno, creo que la perdimos. Sí, vuelta. Sí, estamos ahí. A ver si logramos recuperar para no cortarle. Pero no, me parece que ya pasó lo mismo que antes, ¿no? Pasó lo mismo que antes. Se diluye. Bueno, le mandaremos un mensaje. Ya estábamos concluyendo la entrevista, por suerte, con el cierre esto de decir de un espacio, otro espacio que se abre en Punilla para. Artistas. Los artistas, ¿eh? Sí, un espacio cultural más que siempre hacen muy bien al pueblo y a la zona donde están, así que bienvenido sea un nuevo espacio que va a estar para octubre o noviembre. Bueno, yo lo espero con ansias. Sí, y mucha gente de aquí, mucha gente acá de Yardino que tiene cuestiones artísticas y que muchas veces está buscando lugares donde actuar, donde exponer, ¿no? No son muchos, o sea, uno puede pensar que bueno, hay bares por todos lados. Hay muchos artistas y pocos lugares. Y pocos lugares, así es. ¿Eh? Anda más o menos así. Bueno, la Nogalera es uno de ellos, ¿eh? Sí, por suerte acá en Yardino tenemos la Nogalera, que además está muy bien equipado, tiene todo. ¿Están ensayando ahora algo así? Porque sí, escucho voces, ¿no? Sí, o hay fantasmas en la Nogalera. Escucho voces raras. Así que esperemos que alguien esté ensayando. Bueno, entonces ahí pasaba esta nueva cooperativa Caminos Cruzados, así que bueno, esperemos que les vaya bien en todos los proyectos que se les vienen. Nosotros nos vamos a la tanda, ¿te parece, Maxi? Exacto. Vamos directamente a la tanda y después seguimos. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello, dejé su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Vecino.

es una institución pionera en el deporte del Valle del de Punilla, en la provincia de Córdoba, apoyando el fútbol de Huerta Grande y la región, y último campeón de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa. Y como son los últimos campeones, el 16 de octubre será el comienzo de la cuarta categoría de fútbol argentino. Y ya se confirmaron 16 equipos cordobeses que van para el torneo regional federal amateur 2022. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos. Y el Sportivo Huerta Grande va al camino al federal. Así que deben estar ansiosos porque ya llegue este 16 de octubre. Verde del otro lado, yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo, que no soy yo. Bueno, no sé si será el viento, el calor, la primavera o algo, que las comunicaciones hoy en la radio están a full, y como ya dijimos, los tiempos de los teléfonos no son los mismos que los tiempos de la radio, pero nosotros seguimos acá haciendo compañía a la tarde, hablando con las instituciones. Mientras tratamos de comunicarlos. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Del otro lado, yo soy aquel que no soy yo. Suena Connie La Tuquera, banda cordobesa, haciendo Té de Tilo. We'll be right back. vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino. Bueno, volvimos de Connie La Tuquera cantando, pasando el tema Té de Tilo, como para relajar un poco un Té de Tilo, porque hoy estamos medio salados. Sí, sí, con las comunicaciones un poco exigidas, ¿no? Bueno, esto que pasa, ¿no?, en las instituciones, uh-huh, que mucha de la gente que forma parte de las instituciones tiene sus trabajos, sus obligaciones, y muchas veces están en ellas. Por eso nosotros cada vez que nos atienden y que podemos charlar, lo agradecemos, porque realmente es así, ¿no? Muchos están en sus labores y, claro, dedican tiempo de su tiempo libre, uh-huh, de su tiempo con la familia, no sé, a armar la entrevista, a charlar con nosotros. Y bueno, la verdad que es realmente meritorio eso. Así que siempre se lo agradecemos. Y bueno, cuando no pueden, también les agradecemos por tomarse ese, claro, ese tiempo, que sea para poder contestarnos y decirnos, che, no, estamos ocupados, ahora no podemos. Bueno, pasan esas cosas. Así es, pero bueno, son, como decís, cosas que pasan, pasa aquí cosas. Sí, totalmente. Así que seguimos, si querés, charlando un poco sobre el Sportivo Huerta Grande ante la ausencia. Aprovechamos la temática para hablar. En realidad, hoy vamos a tener dos instituciones deportivas, uh-huh, que tienen una vinculación entre sí. Ambas tienen como centralidad el fútbol. De la zona. De la zona, pero también tienen algo en común, que es están poniendo al día las personerías jurídicas. Ah, mira. ¿Sí? ¿Qué es esto de que muchas de las instituciones durante mucho tiempo han estado, bueno, llevando adelante las instituciones por ahí, no al margen de la ley, como si fuera algo delictivo, sino al margen del orden, de lo que establece, bueno, personería jurídica que corresponde al gobierno de la provincia, uh-huh, establece la presentación de balance, la realización de asambleas, distintas actividades. Mirá. Sí, cuestiones administrativas que obviamente se deben ir atrasando, acumulando después de una pandemia. Exactamente, exactamente. Sobre todo después de una pandemia, volver a reorganizar todo. No, y muchas todo. Veces, mira, antes, Sofi, muchas de las instituciones no necesitaban de esas personalidades jurídicas, porque ellos se manejaban así, cobraban, trabajaban con eso, uh-huh, pero ahora muchas de las instituciones madres, por así decirlo, federaciones, asociaciones, en este caso la Liga Departamental de Punilla, que nuclea a estos clubes, claro, se ha puesto más estricto a la hora de exigirles las personerías jurídicas. Y de hecho, el Sportivo Huerta Grande, y ese es uno de los temas por los que necesitan tener al día la personería jurídica, va a estar participando de el torneo regional federal amateur. ¿Qué es el torneo regional federal amateur? Es la cuarta categoría del fútbol argentino. ¿Cómo la cuarta categoría? Y está la primera división, uh-huh, donde juega Boca, River. Mirá, si querés comentarle, claro, algo ahí, y ya vamos a tener palabra de alguien. Mirá, rápido, así. Estamos, como ven, estamos haciendo producción y radio verdad. Así que, bueno, lo que decía Maxi, que van camino al torneo federal, regional, federal, amateur de este 2022 por ser los campeones de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Entre un montón de cosas que vamos a estar tratando de hablar con la gente del Sportivo Huerta Grande, porque tuvieron, bueno, además de estar en la Liga de Punilla y estar yendo al torneo federal, el regional federal amateur. Han festejado el Día del Niño. Y están con obras en el club, así que están en constante cambio, en un trabajo enorme. Yo soy aquel que no soy yo. Y me parece que ya estamos al aire. Sí, sí, estamos al aire con el actual presidente, con Damián Ariza, el actual presidente del Club Esportivo Huerta Grande, porque estábamos hablando de esto de la regularidad en cuanto a la personería jurídica. Damián, ¿cómo estás? Sofi y Maxi te saludan de Radio La Minga. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradeciéndote, recién lo decíamos en la previa, que no pudimos hablar con uno de los integrantes de la comisión, porque ustedes, Damián, y esto es realmente un mérito lo que hacen, llevan adelante, bueno, institución, ponen mucho tiempo de ustedes, que le quitan a sus familias, a sus trabajos, y bueno, una de las cosas por las que no podíamos comunicarnos con Mati es por eso. Así que bueno, agradecerte muchísimo estos minutos para charlar con nosotros. Ah, está bien. Gracias a ustedes por dar información a la gente de nuestro club, ¿no? Bueno, Mati, se vienen trabajando hace un tiempo, Damián, me quedo con que iba a hablar con Mati. Damián, vienen trabajando hace un tiempo en la regularización de la institución y ahora ya encaminaron todo para el tema de personería jurídica, ¿es así? Sí, hace por lo menos 8 meses venimos con abogados, contadores, tratando de dejar todo el día. Primero fue una comisión normalizadora y la semana pasada ya nos llegó el mail que ya somos comisión, digamos, se baja la normalizadora y ya quedamos como comisión nosotros, ¿no? La verdad, un paso muy importante, Damián. Sé que estaban en búsqueda de eso. Eso les puede abrir muchas puertas, ¿no? Sí, desde pedí ayuda al municipio, de pedir subsidio, muchas cosas, de tener papeles, porque ahora la liga también está pidiendo que los clubes, si no tienen, no van a participar el año que viene, así que también tenemos miedo ese de poder jugar el federal, que también lo piden. Así que bueno, gracias a Dios se llegó a tiempo los papeles, ¿no?, que los pusieron el día. Bueno, esa es una de las cosas que hablábamos recién con Sofi, que hablábamos del torneo regional federal amateur, que, bueno, esto, la novedad que se va a jugar a partir del 16 de octubre, que ustedes van a participar, que además, bueno, ya con la confirmación de la personería jurídica, es una de las cosas que se exigían. ¿Tienen algún detalle más, alguna novedad más relacionada con este torneo? No, el lunes tuvo el delegado en el día, lo que son los reuniones, y no, más que por ahí los equipos que se están confirmando. Hay más que eso, más que nosotros ya presentamos los papeles y estamos haciendo ahora en el club para estar a la altura del torneo, ¿no? Pero más que eso todavía nada. ¿Se conoce la fecha de inicio, que será el 16 de octubre? ¿No hay alguna fecha que les hayan dicho a ustedes para presentaciones de listas de buena fe? Nada de eso, ¿no? No, como te decía, fueron los dos delegados esta vez el lunes y no se tocó el tema casi. Todavía no hay nada. Perfecto. Desde el día todavía no. Pero sin embargo siguen avanzando en obras también, que era otra de las cosas que hemos visto y que también imagino que es como poner la casa linda, ¿no?, para recibir a quienes van a visitarlos para el federal. Están trabajando en los vestuarios, ¿no? Sí, hemos hecho un trabajo muy bueno este año en cuanto a la comisión de trabajo, ¿no? Hemos hecho eventos, hemos estado en todos lados que pudimos, hemos hecho un montón de cosas para los vestuarios. También ahora que el árbitro pide que hay que tener agua caliente, con ducha, con todo, así que tenemos que elaborar en todo eso, darle el espacio a los árbitros que son profesionales y a los que nos visitan, ¿no? Bueno, un avance más para el club, que es esta una comodidad también para que puedan estar, bueno, quienes visitan. Ya hace un tiempo que vienen obras en el club, ¿no? Porque han realizado la tribuna, la instalación de las luces, distintas obras que le van dando le van dando, bueno, un realce a este estadio, que recién Sofi, cuando leía, se sorprendía de una institución centenaria como es el Club Esportivo Huerta Grande, ¿no? Sí, gracias a Dios han venido, tuvo Claudio, después tuvo Germán Cobraza, después tuvo Claudio Nuevo, y han estado trabajando y han estado haciendo cosas que, como digo yo, toda obra que se haga en el club, que en el club, así que buenísimo por lo que van dejando y nosotros seguir trabajando sobre lo que ya hay hecho, ¿no? Damián, y como institución, bueno, están esto, las obras, la personería jurídica, el ingreso en el federal, ¿se han planteado algún objetivo, alguna meta de acá a fin de año, salvo estas que estábamos comentando? Bueno, tanto como la primera que bajo el federal, tenemos los chicos, que hay cuatro categorías que están muy, muy bien acomodadas en lo que formativo, que también es algo muy importante para el club, porque es lo que viene el futuro nuestro, así que tratar de con todas las categorías llegar lo más lejos que se pueda, y que vean que somos un club que estamos laburando en serio, que este año ya tenemos preparador físico para todas las categorías, que los profes cada vez laburan más, y que se vea todo eso, no tan solo que el club no es solamente la primera, que son los chicos también. Claro, fundamentalmente los chicos, ¿no? La posibilidad que tienen los chicos de estar en un club, en una institución, realizando un deporte, ¿no? Sí, sacarlo de la calle, darle una casa, que es nuestro club, se diviertan, enseñarle todas las reglas que tiene un club, ¿no? Que conlleva a estar en el club. Así que desde ese lado creo que estamos laburando bien y estamos metiendo cada vez más chicos y las categorías son fuertes, y que eso nos va a dar un buen futuro. ¿Qué tal? Te saluda Sofi. Estaba viendo, bueno, esto del torneo regional federal amateur y que, bueno, empieza el 16 de octubre. ¿Y cómo lo viven de parte del club, del Esportivo? Y si es la primera vez que participan en un torneo de estos, si es la primera vez que bueno, de un torneo tan grande que se vive con mucha emoción. Sí, muy contento, nosotros. Estamos desde el primer momento, dijimos que sí, porque es la primera vez que vamos a jugar a un torneo tan importante desde hace tiempo, ¿no? Porque antes creo que habían jugado, pero hace bastante que no se juega. Así que desde el primer momento le dijimos al cuerpo técnico, como a los chicos que trabajaron tanto para ser campeones de la liga, que íbamos a darle apoyo para que lo juguemos, para que representemos a Punilla y obviamente a nuestro club. ¿Y por parte de los jugadores cómo lo ven? No, bien, están trabajando y están viendo que le están dando importancia también a ellos, el esfuerzo que hicieron todo el año pasado. Este año, bueno, hasta la fecha pasada venía un puntero, así que estamos trabajando bien. Tuve un tropezón el fin de semana, pero son cosas que pasan, ¿no? Damián, bueno, esto que decíamos de la conformación de la comisión, ¿no? Que ya, o sea, ya no es una comisión normalizadora, sino que ya está, es una comisión vigente, ¿no? Sí, como te decía, hace dos semanas cayó el mail que ya se da de baja la normalizadora y legalmente hoy somos comisión. Y de esa comisión, los principales puestos, vos sos el presidente. Pues el presidente, después está la Lore, Mati está el secretario, Mati Pedrotti, después está de tesorero Patricio Arancio, Romina Guevara está de vocal, y después tenemos un grupo amplio, ¿no? Pero como hay una formalidad que tenemos que llenar, que son solo 6, creo, 6 o 7, después somos 11 los que laburamos, claro, para el club, que todos obviamente tienen voz y voto y somos todos iguales. Lo que hoy ponemos me pusieron en la cabeza y nada más, digamos, después laburamos todo a la par, le metemos todo junto. Exactamente. Damián, muchísimas gracias por estos minutos, felicitaciones por lo que se va logrando. La última vez que habíamos hablado, hace poco nosotros, ya estaban ahí para el tema del techado de la obra. ¿Están ahí, están por el final ya? No, el vestuario ya está techado, ya estamos haciendo lo que terminaciones. Ya agrandamos el vestuario local, le estamos metiendo al de árbitro, que lo tenemos que dejar en condiciones. Eso sí que lo piden desde lo que es la asociación, que tenemos que dar un vestuario amplio y una agua fría caliente para que los árbitros se puedan bañar, así que estamos tratando de dejar todo en orden para que no haya ninguna queja a la hora de jugar, ¿no? ¿Tienen alguna fecha para esa inauguración? Están avanzados ya. Y fecha no hay, porque siempre hay contratiempo. Claro. La calle es vieja, ¿no? La estamos remodelando, queremos hacerlo lo más profesional posible, que quede lo mejor posible para la comodidad de nuestros chicos y como de la gente que viene de afuera. Damián, como te dije al principio, muchísimas gracias por este tiempo, por estos minutos, por charlar y, bueno, principalmente por el tiempo que le dedican a una institución que, bueno, que ofrece tantas cosas para los chicos y para las chicas también, porque tienen el fútbol femenino. Así que te mandamos un abrazo grande desde aquí. No, gracias a ustedes que están informando y que gracias a ustedes le llegue a la gente que estamos trabajando y, bueno, y vamos a seguir metiéndole nada más. Muchas gracias, Max. Damián Ariza, presidente flamante, presidente, porque ya con la confirmación de hace 2 semanas, nos decía, ¿no? La confirmación de la personería jurídica. Qué lindo cuando una institución que trabaja mucho y que se pone un objetivo, como es la regularización de las instituciones, a través de, bueno, de la presentación de balances, de formar las personerías y demás, le llega ese mail que dice que ya están habilitados, que dice la personería, una alegría inmensa. Sí, me imagino, y después de mucho trabajo. Sí, muchísimo. Esto, ¿no? Que el secretario con quien íbamos a hablar está trabajando. Claro, sí. Bueno, eso es lo valioso, y dejan, seguramente llegará la noche y en vez de irse a su casa, irá al club a ver qué mano puede dar para colaborar. Bueno, ese es el trabajo. Ayer lo hablábamos también con la gente del Rotary, ¿no? El voluntariado. Ese es el voluntariado. La gente que lleva, totalmente. Y bueno, y también lo que intenta hacer el espíritu de comunidad abierta, reflejando eso, ¿no? Así es, Maxi. Ya son las 17:30, así que nos vamos a una tanda. A los tropiezos, pero vamos. A los tropiezos, sí, no, el programa lo estamos cumpliendo como podemos, pero estamos cumpliendo. Así que vamos a la tanda y ya volvemos con el último bloque. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino. Estrello mi ello de Jesús. La Minga 94.7. Una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 54 11 56. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacas de mí lo peor. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Fin de espacio publicitario. Las ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate.

Los lunes está Emilia. Bueno, los martes y miércoles estamos acá con Maxi. Y con esto de hablar en las instituciones, hoy en instituciones deportivas vamos a estar hablando con el Club River, ¿no, Maxi? Sí, y lo tenemos en comunicación a Jorge Ariza para hablar de la regularización que está llevando adelante el club. Jorge, ¿cómo está? Maxi y Sofi los saludan de Radio La Minga, de Villa Yardino. Buenas tardes, señor Reza, Maxi. Bueno, agradezco la oportunidad para, sobre todo, el Club River de la Falda, en el caso de personería jurídica que se ha obtenido, que se viene tramitando de hace 2 años y medio. ¿Dos años y medio? Y, sí, hace 2 años y medio, pero más antes de la pandemia, unos meses, más o menos, pero de ahí partimos, desde el año 94, que River no la tenía, había dejado de tener la personería jurídica. ¿Y ahora hace cuánto le han confirmado que están? Ya más o menos 7 días, los 7 días anteriores, y tuvimos la confirmación de que se había normalizado todo con respecto a la personería y podíamos ya hacer las asambleas que nos corresponde, y también teníamos algunos beneficios que servirían de mucha utilidad para el club. Claro, claro. Y en este momento el club está con una comisión normalizadora. ¿Cómo? La comisión normalizadora se inició hace 2 años y medio. Yo era el encargado y a su vez a mí me nombraron 2 personas, y siempre estamos agradecidos a ellos, que es un pibe que se llama Gente del Barrio, ¿no? Ariel Suárez, y otro el abogado, si no me recuerdo en este momento, voy a pasar a él, es el hombre, y son los dos que me ayudaron, que tuvimos la comisión de normalizadora, y de ahí se empezó a tramitar lo de personería jurídica. Jorge, ¿qué significa para usted esto de poder estar, me dice, desde el año 94 que no estaba al día la personería? Esos años del 92-94 también hicimos la comisión con el señor Quevedo, que era, que en este momento no está, está en Río Tercero, que también era el presidente de Corrida. Pero digo, con intermedio de él gestionamos también lo que era personería, y bueno, por suerte también la tenemos, ya después entraron otro tipo de comisiones, y bueno, son esas cosas que a veces falla y dejamos de tener. ¿Y qué significa ahora, esto para el club como sentido de pertenencia, no? Exactamente, sí, por ejemplo, vamos a estar en toda la gana y vamos a poder conseguir algunos auxilios, tanto de las provincias como de la nación, como lo están ofreciendo a todos los clubes que tengan personería jurídica. Claro. Eso es lo que vamos a tratar de conseguir. Y tenemos que hacer una asamblea ahora con todos los titulares, y acá calculo 2 meses, 2 meses y medio, y en la Asamblea General, con el nombre de todas las autoridades y de la Comisión. Jorge, ¿usted tiene familiares jugando, participando en el club? ¿Usted ha formado parte, veo, en otro momento? ¿Ha jugado en el club? Sí, mira, yo sí. Somos oriundos de acá, de Villa Caprichoso, y de San Jorge, desde que se inició, no, se inició club, nosotros ya, antes del club se inició en el año 53, creado por don Domingo Bertazo y Gineo Jiménez, y hay un montón de gente, muy buena gente, muy buenas personas, que dedican ese tiempo para hacer contención. A veces nosotros, en este momento, de la gente joven, y esta gente también trabajó muchísimo, lógico, que ya en este momento no muchísima gente para agradecer siempre, pero bueno, y nosotros sí, yo he participado de este momento colectivo, he sido jugador, he integrado el grupo de tal, defender los colectivos y bueno, en este momento estoy colaborando con la comisión, soy como su tesorero, el presidente César Padilla y otro muchacho que anda muy, y el tesorero es Darío Bertas, son chicos muy conocidos, y acá nosotros, particularmente yo, soy más grande y con otro muchacho. El caso también, hijo de Don Domingo, que es el nombre, creo que dice un Atlético Libre del Paz. Claro, y el estadio lleva el nombre de papá de Ariel, ¿no? De Norberto, el Norbi. No, el papá de Ariel. Sí, claro, de, exactamente. Y bueno, gracias a él, ha sido todo establecido y normal para ya hacer todo lo que se consagre para los sencillos. Jorge, le agradecemos muchísimo este tiempo para charlar con nosotros, porque este programa se llama Comunidad Abierta y lo que hacemos es un recorrido por todas las instituciones del Valle de Punilla. Hoy les tocaba a las instituciones deportivas y bueno, River es un emblema y un referente de las instituciones deportivas de la zona. Así que para nosotros es un orgullo tener la palabra de usted, en representación de la comisión, de esta comisión del Club River Plate. Así que le agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a usted, referentemente por todo lo que pasa con el club. Y bueno, seguiremos adelante y trataremos de dar lo mejor. Muchísimas gracias, en nombre del Club River. Un abrazo grande, Jorge. Gracias, muy amable. Ahí pasaba, Jorge Ariza, con otra buena novedad. Mirá, recién hablábamos con el Club Esportivo, decía hace 2 semanas le daban el reconocimiento a la personería, y el Club River hace 1 semana, ya están organizando la asamblea para nombrar autoridades y para quedar conformados en este requisito que es la personería jurídica, que le permite, como decía Jorge, ¿no?, acceder a beneficios a nivel nacional, a nivel provincial, y aparte cumplir con los requerimientos que tienen las federaciones y las asociaciones. Así que bueno, ahí anda. Sí, es un buen incentivo para darle este empujoncito a las instituciones deportivas de, bueno, tener eso al día, ya olvidarse de eso, no olvidarse, y esto que vos decís, avanzar en otros aspectos teniendo esto ya resuelto. Y ¿sabés qué, Sofi? Sirve también para que las instituciones se organicen un poco, ¿no? Para che, porque muchas veces estas instituciones tienen los balances, sacan las cuentas de todo, pero te ayuda a organizarte el tema de la personería. Tienen que hacer una asamblea, tienen que presentar esos papeles en el IPJ, que es la Inspección de Personería Jurídica. Claro. Hoy se hace todo virtual, esto. Sí, todo esto se hace virtual. Antes tenían que viajar. Con carpetas, me imagino. Tenían que ir con carpetas, hacer colas. Hoy pueden llevar adelante esto de forma virtual, le simplifica a los clubes en este caso, pero a cualquier institución, digo, de aquí en la biblioteca, de cada institución que forma parte de las personerías jurídicas, le simplifica muchísimo esto, se lo permite poder llevarlo adelante y de esta forma cumplir con la legalidad y así poder acceder a otros terrenos que de no tener la personería no lo podrían hacer. No, quedarían los clubes, en este caso los clubes estancados entre comillas, pero sin poder avanzar en estos grandes compromisos que te lleva a tener la personería. Y este jurídica es un proceso de crecimiento que están teniendo los clubes, que llevan adelante la mejora en la personería jurídica, las mejoras en infraestructura, como hablábamos tanto con el Sportivo Huerta Grande como y que ya hablamos con Villa Zuría, ¿te acordás? Que también con Mati Fabro, que tuvimos aquí, llevan adelante obras de infraestructura importantísimas, porque hoy los tiempos son totalmente distintos, ¿no? Hoy los clubes necesitan iluminación, necesitan internet, necesitan baños aptos para varones, para mujeres, vestidores, para familias, ¿no? Porque también asisten las familias. Uh-huh. Lugares de esparcimiento, de donde puedan vender los buffets, las comidas, ¿no? Que organizan los sábados y los domingos en los encuentros de fútbol y de otras disciplinas también que organizan. Con lo cual todo eso lleva a adaptarse, realizar obras. Y bueno, y la personería es un pasito para realizar esas obras. Así que bueno, contentos, contentos de que lo puedan llevar a cabo. Siempre grupos de vecinos, colaboradores, de forma desinteresada, sí, voluntario, exactamente. Llevando adelante esto que es para el bien de la sociedad. Porque, mirá, créeme que recorro mucho las canchas los fines de semana y el barrio de River, el barrio de Villa Caprichosa, uh-huh, donde está la cancha River, hace un trabajo social con los merenderos que es realmente impresionante. Así es. Y cada club tiene su espacio, ¿no? Su espacio para el trabajo social, así que, bueno, nada, una alegría. Sí, y el club estuvo festejando hace poco también con el merendero, como vos decís, desplegando alas el Día del Niño, y el club tiene, creo que un quincho o un salón. Sí, sí, un saloncito. Que bueno, que siempre abren sus puertas y lo brindan, no solo para actividades deportivas, sino también para esta clase de actividades que hacen al club. Principalmente los clubes son sociales. Después pueden ser más deportivos, más vinculados a ciertos deportes. Algunos, como el CONAS, se vincularán más al rugby y el claro, hockey, y otros al fútbol. Pero principalmente lo que son los clubes son espacios sociales. Así es. Ya finalizamos nuestro programa. Ya estamos. Corrimos, transpiramos. Por suerte viene Alejandro Pico ahora para el relax. Así es, ¿sí? Va a poner seriedad. A poner seriedad a las cosas, a poner las cosas en orden. Nada de cháchara. No sé si relax porque va a estar entrevistando ahora a Juan Jacobs. Oh, bueno. Así que No mucho relax. No hay tiempo para el relax. No, hay para la información al palo. Está bien, está bien. Información hasta el último rayo de soles acá en Radio La Minga. ¿Te parece que nos despidamos con un tema? Así ya le dejamos todo listo a Ale. Perfecto, perfecto. Bueno, nos despedimos nosotros hasta la semana que viene, pero el sábado que viene, pero se me mezclaron los cables. Mañana continúa comunidad abierta desde las 16. No sé muy bien qué hay mañana. Pero te digo, pero Banco Popular de la Buena Fe, bibliotecas, agrupaciones gauchas, Consejo Deliberante, Fundación Entretejer, Grupo de Danzas, Las Luciérnagas de la Sierra, bueno, todo eso mañana con Emiliano, creo que ya estará Emiliano, la producción de Alejandro, el trabajo de día jueves, como decimos, cada institución, las voces de las instituciones en el aire de la radio, algo extraordinario este programa. Así es. Bueno, nos despedimos, Maxi. Buen claro miércoles sí. A vos. Gracias, y a toda la Sophie. Audiencia. Que desde el cielo estamos al lado. Vecino. Solo quiero rodar.